Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Espino para este 7 de agosto y en una presentación de NY Servicios. Adquiere tu cuenta Netflix original. A continuación, los resultados de la sexta jornada y cuartos de final del torneo Normalización de Fútbol, organizado por la Liga Comunitaria del municipio Espino, en el campo deportivo Eno Mora. El pasado sábado 5 de agosto, la Academia Santiago Barrios le ganó por la mínima diferencia a su similar de Atlético Espino, 1-0. Como autor del único tanto, tenemos a David Ger Morales al minuto 28. En el segundo encuentro de la tercera categoría, Agropower le ganó 2-0 a Puro Lomo con goles de Juan Romero al minuto 37 y Alirio Rodríguez al 67. Los próximos encuentros de cuartos de final serán para el sábado 12 de agosto entre los equipos 23 de enero versus Agropower y Atlético Mendoza versus Santiago Barrios. Esta jornada tuvo como árbitro a Daniel Cuevas y Omar Montes como delegado. Publicidad. NY Servicios te invita a convertir tu televisor en un Smart TV con los equipos Fire Stick. También a través de los servicios de streaming puedes adquirir tu cuenta original de las plataformas Netflix, Disney, Amazon Star Plus y HBO Max. NY Servicios, contáctalos vía WhatsApp 0414-355-8176 y descubre más servicios.